Lo que sucedió, digamos, es que todo el proceso de construcción de herramientas estatales para intervenir, digamos, de algún modo en la actividad económica en beneficio de la población, que se fueron construyendo a la salida de lo que fue la década neoliberal, digamos, de los 90, eso se entró a desarmar rápidamente con la llegada de este nuevo gobierno en fines de diciembre de 2015, y se le dio una total libertad, digamos, al mercado, siempre bajo la excusa, ¿no?, que esta idea neoliberal de la mano invisible, de que el mercado es el mejor asignador de recursos, pero que sabemos que, como economista, digamos, no podemos hacer una afirmación así cuando sabemos que incluso los supuestos teóricos en los que se basan estas ideas tienen que ver con mercados que son competitivos, y nosotros tenemos mercados totalmente dominados por monopolios, un sistema financiero súper concentrado, un sistema, una economía además extranjerizada y a través de capitales, digamos, que son monopolios a nivel internacional. Entonces, todos esas supuestas ventajas que podría tener el mercado no, a través de la competencia no vienen jamás, porque no, la competencia no existe. Entonces, lo que se hizo fue, digamos, entregarle el control de la economía directamente a los grandes grupos económicos, digamos.